No sabes si salir de fiesta o armarla en tu casa. Nosotros te ayudamos. Música electrónica en Láser. Con María Letona. Baby, you know that I adore ya. Baby, you know that I adore ya. Baby, you know that I adore ya. Baby, you know that I adore ya. Taking me higher and no question. Taking me higher and no question. Taking me higher and no question. Got all night to take you where it could be, could be, could be. Baby, you know that I adore ya. Baby, you know that I adore ya. Baby, you know that I adore ya. Baby, you know that I adore ya. Taking me higher and no question. Taking me higher and no question. Taking me higher and no question. We got all night to take it where it could be, could be, could be. Hacer su programa de música electrónica de todos los sábados a las 7 de la noche. Soy María. Los voy a estar acompañando a la siguiente hora con mucha música nueva y algún que otro clásico porque hay buenas noticias. Bienvenidos a los de siempre y a los que vienen por primera vez, pues la vamos a pasar a gusto. Vamos a convencerlos de que hoy es la noche de salir o de escuchar buena música y bailarle con todo. La neta es que eso que acaban de escuchar fue perfecto para abrir. Ya lo hemos puesto varias veces en este programa. Se llama Muramasa. Y pues es uno de los artistas que más nos gusta últimamente, el Alexander George Edward, mejor conocido, como decía, como Muramasa. Él es británico y ya lleva varios rato haciendo música, pero este es un nuevo tema que se llama Shove Adore You y perfecto para empezar. Vamos a tener algunas más recias, otras más suaves, pero un viajezote completo a lo largo de esta siguiente hora. Bueno, tengo muchas rolas que poner, así que me voy a apurar. Y lo que sigue, pues es algo muy original que la verdad no tenía ni idea de que existía. No sabía de la existencia de Mark Gobble. Mark Gobble es un productor que tiene muchos años de experiencia. Ya empezó hace varios tiempo y la verdad es que nunca me lo había topado. De hecho, es difícil topárselo porque no está en cualquier lado. Pero así, rascándole al internet, me encontré este estreno. Un estreno de Mark Gobble que se llama Distant Land. Es todo un viajezote, así que bienvenidos al láser y que empiece la diversión. We'll be right back. Ahí estuvo Mark Gobble con eso que se llama Distant Land, que quiere decir, pues, tierra distante, ¿no? Así, las lejanías. Y sí, te lleva a otro lugar. Es el mix original, pero si buscan, van a encontrar varios remixes. Oigan, pues, para los que me escuchan por primera vez, gracias. Gracias por darse la oportunidad. La neta es que es otro rollo a lo que hago entre semana y es mi pasión. Les he recomendado hasta el cansancio a esta The Blessed Madonna, esta productora que anda haciendo muchas colaboraciones y cada vez me sorprende más porque ahora se aventó una colaboración con Kylie Minogue. Sí, así es, Kylie Minogue sigue dándole después de tanto tiempo y la neta es que le quedó bastante, bastante chido. Esta colaboración se llama Edge of Saturday, que es, digamos, el filo del sábado, que es justo lo que está pasando hoy, y es, pues, totalmente orientado a la pista de baile, para echar el bailongo. Así que si usted pensaba que se iba a quedar acostadito o echado en el sillón, quizás esta rola cambia su opinión. Aquí está The Blessed Madonna con Kylie Minogue, así como lo escuchan, hecho Saturday Night, a través de Láser en Reactor 105. Madonna con Kylie Minogue, pura música nueva hasta el momento. Y bueno, pues vamos a seguir adelante con lo que viene. Es algo que también me sorprendió, tuve que buscarle también la primera vez que oigo y que pongo a Confidence Man, un pues colectivo, ¿no? O sea, básicamente un dúo de australianos que se acaban de mudar a Londres y que pues van a sacar un nuevo disco que se llama 3AM, La La La. Y pues aquí tenemos uno de los primeros sencillos. Este se llama Let Them Bells Ring. Que suenen las campanas, que suene todo lo que tenga que sonar, porque aquí en Láser le vamos a dar con todo. Y después de esta rola, tengo muy buenas noticias. Ustedes son fanáticos del trip hop y sobre todo de una de las bandas más importantes de este género, es decir, la electrónica más suavecita y viajada. De momento, aquí está Confidence Man con esto que se llama Let Them Bells Ring. Siguen en Láser en esta noche de sábado a través de Reactor 105. Les dije que estaba buena, les voy a seguir la pista a estos chicos porque la neta es que me convencieron bastante, bastante, bastante. Hay unos mixes, también son DJs, así que chéquenlos. Bueno, les dije que tenía buenas noticias, o no sé si son buenas o no, pero vamos a sacar cuentas. 30 años, un disco que tiene 30 años pero que sigue vigente hasta este momento y es nada más y nada menos que Portishead. Jeff Barrow y compañía, la neta es que se la rifaron con el Domi a 30 años. Y pues por eso van a hacer una serie de cositas para celebrarlo, así que estén pendientes de las redes sociales. Fue grabado en Bristol entre el 93 y 94, aquí informándome, y pues se llevó varios premios y tiene de las mejores rolas de esta banda llamada Portishead y pues Beth luciéndose con su voz. No podía poner otra cosa que no fuera Glory Box. La neta es que me encanta esta rola y creo que a muchos de ustedes también. Pero todavía hay espacio para más en este primer bloque. Vamos a festejar los 30 años del Domi de Portishead con Glorybox. Siguen aquí en Láser. Glorybox con Portishead, felices 30. La neta, qué buena manera de envejecer. ¿Cómo van? ¿Cómo va esa noche? ¿Cómo se sienten? Ya saben que pueden comunicarse arroba Mariela del Radio en todas las redes. Y esto es Láser. Vamos a terminar con alguien que pues se ha hecho muy conocido. Por ahí, si buscan en YouTube, encontrarán un video de él mezclando en globos aerostáticos, lo cual me pareció bastante, bastante original en su momento. Pero como productor, pues también es una maravilla, la neta. Acaba de sacar una nueva rola que se llama Rust, que es óxido. Se llama él Ben Bomer. Y a lo mejor lo conocen, quizá, si les gustó un poco la electrónica. Así que, como parte del disco Bloom, aquí está para cerrar el primer bloque, Ben Bomer. Y bueno, pues, si quieren saber de dónde es alemán. DJ, remixero y productor. Siguen aquí en Láser, estrenando música a través de Reactor 105. Volvemos. We'll be right back.

estamos de vuelta en esta noche de sábado a través de Reactor 105. ¿Ya se van dando las ganas de hacer plan o qué? También se vale hacerlo en casa. A mí de las fiestas favoritas son las fiestas caseras. Pero pues igual no fiesta, ¿no? Más bien como que escuchar musiquilla, invitar a los compas. Pero musiquilla buena, como eso que acaban de escuchar. Y tú dirás, bueno, no, qué pura música nueva. ¿Por qué? Esa ya la conocíamos. Nine Inch Nails, Copy of A. Y es una de las canciones de su era más reciente que más me gustan. Y todo tiene un motivo. Son buenísimos los Nine Inch Nails para hacer soundtracks de películas. Y pues hicieron el soundtrack de Challengers. Y ahora van a hacer la banda sonora de Tron Ares. Así que va a estar impresionante. Trent Reznor y Atticus Ross se van a rifar con Tron. Ya acuérdense que es la que sigue de Tron Legacy del 2010. Y pues la neta es que no puedo esperar a escuchar lo que va a venir en este soundtrack. Así que por eso puse a Nine Inch Nails para empezar este segundo bloque. Pero ahora sí regresamos a la música nueva. También aquí apoyamos, no sé, ¿no? Apoyar se oye raro. Pero ponemos mucho la música de Channel 3, que bueno, pues es este americano rapero, DJ, cantante, productor, hace de todo, le produce a otras personas, de repente se pone medio jaucero, que es lo que más nos gusta, y pues ahora encontré esta nueva canción por parte de Channel 3, el solito, que se llama Cactus Water, o agua de cactus. Así que no sé si ustedes le han podido sacar el agua a un cactus, yo pura baba, pero sí le pudimos sacar una muy buena rola a Channel 3. Siguen disfrutando de la noche de sábado, es fin de semana, hay que pasarla a gusto con música nueva. Esto se llama Cactus Water. It feels like a heat wave. It's getting hot in here. You make me thirsty. Let me make sure my throat is clear. Howling like a coyote. Dick bitch. Girl got me on peyote. Oh shit. When I touch it like a cactus, you have poked me. She's 24, I shoot my shot, I feel like Kobe. I move around, I dance on stage, she loves the motion. When we make love, feels like a dream, you get the notion. Show me how they do it in your town. This the place where all the freaks get down. Show me how they do it in your town. In your town, in your town, in your town. I think that I'm seeing stuff. Wait. Judge your photo phenomena. Ooh. You didn't fuck me hard enough. And you didn't. Wait. I just want another one. Show me how they do it in your town. This the place where all the freaks get down. Show me how they do it in your town. In your town, in your town, in your town, in your town. Show me how they do it in your town. This the place where all the freaks come out. Can I lick you up? Lick you down. You up, lick you down. Ooh, I don't have to say too much, I know it, girl. Baby, I'm magic. One hit of my love and now you're floating, girl. Baby, I'm magic. Pain and pleasure come together, ain't no other way. So give me some. Give me some of that. I need you to hurt me, baby. I've been a little thirsty lately. I need you to hurt me, baby. I've been a little thirsty lately. Show me how they do it in your town. This the place where all the freaks get down. Show me how they do it in your town. In your town, in your town, in your town. Show me how they do it in your town. This the place where all the freaks come out. Can I lick you up? We got the magic way. Ahí está Cactus Water por parte de Channel 3 a través de Reactor 105 y les dije que estaba buena. Y ya que estamos con Channel 3, creo que debo de festejar sus colaboraciones. Y sobre todo con otro proyecto que también hemos puesto mucho aquí en Láser, que se llama Sophie Tucker. Que parece que es una chica, pero no. Es un dúo que se llama así porque está compuesto por Sophie Holly y por Tucker Helpern. La neta, son de Florida. Lo han hecho muy bien hasta el momento. Ya se hacen conocer por varios lares del mundo. Y pues ahora sacaron una colaboración por acá con el Channel 3 que se llama Cafuné. Y es muy diferente a la anterior, así que es interesante que las hayamos puesto juntas. Pero así está recién salidita del horno. La neta es que todavía está humeando. Y en la música electrónica, depende de cuál estemos hablando, pero a veces es muy valorado tocar música nueva. Así, música que nadie ha escuchado. Excepto los clásicos, ¿no? Que pasan de generación en generación. Y que también hacemos nosotros cada vez que es... pues viernes de clásicos en Reactor, nosotros hacemos sábado de clásicos en Láser. Pero este no es un clásico, este es una novedad, así que vamos a escuchar lo que viene a continuación, que es Channel 3 con Sophie Tucker, se llama Cafuné. Y pues soy María y los sigo acompañando aquí para que pasen a gusto la fiestita. I've never had nobody run their fingers through my head like this before. You can't even translate this type of shit. It's, you have to use Portuguese to say it, you know? It's crazy. Melhor que caqui que café. Acaba o cansaço, medo. Melhor que caqui, que café. Cafuné, cafuné, cafuné. Cafuné, cafuné, cafuné. Run your fingers through my hair. Samba playing in my head. The night ends, it's okay. Roll over, that's what you said. Careful now. Careful now. Sophie Cafuné. On the red eye flight to South America. Looking in your eyes, you got me acting up. Bring your body closer so I can feel your touch. Cafuné, Cafuné, Cafuné. Don't want no love, only the sex. Let me get closer to you before the next is moving in. She speak Portuguese while on her knees. She got me running to the bank. Forget what the others say. Cafuné. Bien, todos, pues ahí estuvo Cafuné por parte del Channel 3 y de Sophie Tucker. Y sigue alguien que cada vez me llama más la atención. Como se habrán dado cuenta, se ha puesto también de moda la música electrónica suavecita. Y Elder Brook, pues, es un genio al respecto. Él es británico, y pues siempre está sacando música. Es como así, muy productivo. Lo último que ha sacado es esto que les voy a poner a continuación. Es una colaboración con Snake Ships y se llama Sunshine. También todo un viaje, y me estoy sorprendiendo porque cada vez hacen las rolas más cortitas. Antes teníamos que poner rolas de 9 minutos, de 10 minutos, y ahora ya se están abreviando, ya rolas más, más cortitas, y sobre todo me sorprende de Elder Brook. Pero bueno, aquí está Sunshine, que pues básicamente es la luz del sol. Y pues a veces el sol sale por la noche cuando te ponen una buena rola. Siguen aquí en Láser, Elder Brook, Snake Ships y yo. Combinación, me encanta cuando hacen colaboraciones y salen chidas. Aplausos, autoaplauso para Elder Brook y Snake Ships con esto que se llama Sunshine. Pero bueno, el que viene a continuación es mi consentidazo, hablando de música suavecita. Le recomiendo muchísimo a este personaje que se llama Bonobo. También es del Reino Unido y ya lleva más de 2 décadas haciendo música. Ahora hizo una rolita que se llama Expander, y muchos de estos artistas que están escuchando pues pertenecen a una disquera que se llama Ninja Tune, y pues se las recomiendo que se echen un clavado. Tiene como muchos sintes, como muchas melodías vocales, y pues sí, podría ponerse en un antro para tener un momento así como reflexivo. Así que disfruten disfruten, por favor, de esto que es lo nuevo de Bonobo y se llama Expander. Aquí en Láser en esta noche de sábado, pero ya terminamos. No se preocupen que el próximo sábado estaré puntual a las 7 con más música. Y la verdad es que les agradezco mucho que me hayan escuchado. Espero que les hayan dado ganas de seguir escuchando buena música aquí en Reactor. Y voy a terminar con alguien que casi que me acuerdo la primera vez que lo toqué. Se trata de Duc Dumont. Duc Dumont es de Brooklyn y pues hace housete bastante chido, también desde hace mucho tiempo. Y pues ahora tiene esta canción que se llama Ain't Giving Up. Y me gustó mucho el título porque quiere decir no te des por vencido. Y esa es la moraleja de hoy. La electrónica también te ayuda a seguir. Dale, dale, dale, como el beat. Muchas gracias a Blake, quien hace este programa. Pero sobre todo gracias a ustedes que se toman el tiempo de escucharnos. Y bueno, pues que alegran su fin de semana con Reactor. Nos vemos a la próxima. Aquí está Duc Dumont y esto que se llama Ain't Giving Up. Muchísimas gracias y adiós. gane la fiesta. Nos escuchamos en el próximo Láser con María Letona.